Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpeme por favor. Quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema en mi piel, que no quede nada. Que no quede nada.